Desnudo o bailarina, del artista rosarino Lucio Fontana. Se trata de una escultura que representa a una joven mujer de cabello corto y despeinado, que se encuentra de pie, desnuda y erguida sobre una de sus piernas. De pequeño formato, mide 71 centímetros de alto, 21 de largo, por 21 de profundidad. Es una de las obras maestras de Fontana y una de las piezas más importantes de la colección del museo. Bailarina fue realizada en bronce y presenta características naturalistas, con una figura estilizada y frontal, que prioriza la verticalidad y destaca los contornos del cuerpo femenino que representa. Se define entre precisas curvas en la cadera, los pechos y las piernas, y ángulos ampulosos en los hombros y en los codos. Sobre su torso se flexionan los dos brazos que se cruzan en la parte posterior de las caderas, señalando el medio de la pieza. A su vez, ese mismo centro se contrapone con la disposición abierta de los miembros inferiores, la pierna izquierda extendida y la derecha levemente flexionada hacia adelante. Esta bailarina tiene una factura muy moderna, ya que a pesar de tratarse de una figura que guarda relación con la realidad de un modelo, se adivinan en ella las libertades en el trabajo con la masa escultórica, sintética algunas veces, como cuando resume las proporciones del cuerpo y detalla otras, como en el tratamiento del pelo, rostro y pies, a partir de incisiones muy finas. La actitud general de la pieza se define en la posición que el ballet es propia del descanso, como si la figura estuviera esperando para inaugurar su danza. Además, la expresión de su rostro es neutral y orgullosa, como si estuviera observando cómo otras bailarinas bailan a lo lejos mientras aguarda su turno. Como muchas obras de Fontana, es una figura estática, de contextura escueta y músculos largos. En ese sentido, resulta inevitable asociar desde la forma y el tema esta obra de Fontana con las bailarinas del artista francés Edgar Degas, famoso por sus telas y esculturas sobre este tema. La pieza fue realizada por Fontana en 1941, durante un periodo en el que el artista se encontraba en Argentina, luego de permanecer varios años estudiando en Italia y Francia. Sus producciones escultóricas de esta etapa se caracterizan por presentar rasgos naturalistas, neoimpresionistas y expresionistas. Es decir, que las obras de Fontana oscilaron entre los estilos internacionales que por aquellos años definían la tradición moderna, y sus reinvenciones, cuando aún estaba en la búsqueda de definir su múltiple personalidad artística. Fontana fue un artista ítalo-argentino, que triunfó primero por toda Europa, siendo ignorado por mucho tiempo en el país, hasta su redescubrimiento a finales de la década del 30. Después de eso, fue tal su éxito que, según se cuenta, aún realizando 4 exposiciones en simultáneo, ninguna de sus obras volvía a su taller, ya que todas encontraban un comprador interesado. Además, pese a dominar la escultura de tradición clásica y moderna, también fue uno de los grandes vanguardistas del siglo XX, pues, no conforme con dominar el naturalismo manipulando el bronce, el mármol y otros materiales, realizó importantes y recordados manifiestos conceptuales, como aquel que realizara marcando lienzos blancos con un tajo. Bailarina llegó al museo después del 12º Salón de Arte de La Plata en 1945, donde estuvo expuesta. La Comisión Provincial de Bellas Artes la compró, juzgando la pequeña escultura como una de las mejores del certamen.